Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 27 de marzo. Conversamos el día de hoy con el analista político y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Espero que estén muy bien ustedes también. Muchas gracias. Y bueno, comencemos entonces a conversar primero sobre esta cuarentena parcial que ha decretado el gobierno en 7 comunas del país. Ha habido diversos cuestionamientos a esta medida por el hecho de que sea parcial. Recordemos que desde la Central Unitaria de Trabajadores y distintos gremios de la salud, hace ya varias semanas, antes de que superáramos los 1,000 casos de contagios del coronavirus en Chile, ya pedían que se decretara una cuarentena total en nuestro país. Sin embargo, solo fue en Santiago, y llama la atención porque, Juan Andrés, más de 500 médicos de la región de la Araucanía, por ejemplo, exigieron el cierre inmediato de las regiones y la cuarentena obligatoria a través de toque de queda para evitar que el coronavirus se siga propagando. Queremos saber cuál es su diagnóstico político de esta situación y si comparte la medida decretada. Macarena, yo comparto lo que usted ha señalado y de verdad que creo que el gobierno y quienes dicen que lo están asesorando y una parte del poder político y una muy buena parte del poder económico siguen y persisten tosudamente en o postergar o no tomar las medidas sanitarias que se requieren. Y yo la verdad que creo, Macarena, que esto está muy vinculado a una cosa que es muy perversa, y es que aquí es evidente y es lógico y es de la pervivencia humanitaria que si usted toma medidas sanitarias como las que se requieren, que es la cuarentena total, usted tiene que tomar necesariamente medidas socioeconómicas para mitigar la pervivencia de las familias, de trabajadores, trabajadoras, de mucha gente que tiene deudas, mucha gente que tiene trabajo precario. Una buena parte de los taxistas y las taxistas son personas de tercera edad. En fin, ¿qué decir de los pequeños y medianos empresarios que o estos, entre comillas, emprendedores que a la hora de los que hubo, yo creo que en buena medida han quedado abandonados? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una perversión que a mí me parece tremenda, y es que se están evitando adoptar las medidas socioeconómicas y, por otro lado, las medidas sanitarias, porque no sé qué tienen en la cabeza. Si usted mira, Alemania está analizando rápida y tempranamente nacionalizar empresas. Se le está entregando un formulario a través de internet a la mayoría de las personas que trabajan precariamente en Alemania para ver hasta dónde se puede llegar a restituirle todo su ingreso durante este tiempo o parte importante de esos ingresos. Irlanda ha tomado la decisión de nacionalizar todo el sistema de salud privado, a traspasarlo al sistema público. En fin, no hay ningún país que no esté adoptando medidas de urgencia, de estados de catástrofe, de estados de críticos de verdad. Sin embargo, yo quiero ser súper responsable en lo que quiero decir. El gobierno chileno y el poder político, una buena parte del poder económico, simplemente no están adoptando las medidas que se requieren en esta dirección. Y esto hay que alertarlo, hay que denunciarlo, porque tenemos muy poco tiempo, Macarena, para adoptar estas medidas, muy poco tiempo. Por tanto, de aquí en adelante cada uno se va a tener que hacer responsable de lo que hizo y de lo que no hizo en esta situación crítica que vive Chile. Claro, si comparamos con otros países, como bien señala, por ejemplo, Italia, Reino Unido, Francia, Chile tiene una gran diferencia en cómo ha abordado esto desde el plano sanitario y laboral. Por ejemplo, en el hecho de que la Dirección del Trabajo ha sido bastante ambigua respecto a si permite a los empleadores el no pago de remuneraciones de los trabajadores en cuarentena o no. También está el bono único de 50,000 pesos, que recordemos, desde su bancada han intentado aumentarlo a 200,000 pesos para que la gente pueda realmente subsistir en este contexto contexto de crisis, y también siguen en curso hasta ahora los pagos de los servicios básicos, los préstamos y los créditos estudiantiles, a pesar de que desde la oposición y también, por supuesto, su bancada ha tratado de romper con esta lógica. ¿Cómo se explica esto? Queremos saber cuál es su diagnóstico político para entender por qué Chile, a diferencia de otros países, continúa, persiste en este tipo de medidas. Macarena, efectivamente, la bancada comunista, la bancada de Unidad para el Cambio, algunos senadores, efectivamente están tratando de hacer todo lo que pueden hacer. Ayer había una situación muy tensa porque nuestras y nuestros diputados del Partido Comunista, Unidad para el Cambio, del Partido Progresista y otros más, intentaron hasta no poder presionar para que efectivamente este bono indigno se subiera y fuera permanente durante los meses de crisis. Pero no se escucha, se resiste. Pero por otro lado, Macarena, lo que usted señala yo creo que es muy importante, porque ocurre de que cuando la Dirección del Trabajo hace el fallo que hace, lo que genera es una situación de abuso que una parte no menor de empleadores van a ocupar. Y yo me refiero a los grandes, a los grandes empresarios. Porque le quiero decirle que hay otro segmento de pequeños y medianos empresarios que están en la desesperación. No están recibiendo. En este momento, yo la información que tengo, que es de ahora mismo, no están todavía recibiendo de ningún sistema bancario ni financiero algún tipo de apoyo. Se les dice que se está viendo, se les dice que se va a ver. En el fondo se está, Macarena, se está, la banca y el sistema financiero lo que está haciendo es reprogramar los negocios, pero no está actuando en función de la crisis en que estamos. Entonces aquí hay una serie de situaciones. Mire, el subsecretario de redes asistenciales, le preguntan el otro día, bueno, si los laboratorios, ¿por qué se tiene que cobrar el examen? Y él dice, porque si no se cobra, los laboratorios no lo producen. Fíjese, mire la respuesta. Entonces uno dice, en medio de situación de crisis, entonces a los laboratorios se les estatiza de inmediato. Y yo francamente creo que los dueños de esos laboratorios tendrían que ir a la justicia. Fíjese, mire, lo que está haciendo la Contraloría, en vez de preocuparse de todo lo que está pasando con el gobierno y con el poder económico, está más preocupado de controlar a alguna alcalde y alcaldesa que sí, pues es evidente que Lavín está haciendo campaña, es una asquerosa campaña, y otros más también. Pero hay muchas y muchos alcaldes como Jadwe, como el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, la alcaldesa de La Pintana, alcalde y alcaldesas de regiones, que se están sacando la mugre y están trabajando duro. Y entonces aquí tenemos, por un lado, un poder judicial que de verdad abandonó sus deberes, y por otro lado una Contraloría que, a mi punto de vista, también los abandonó. Entonces Chile está cayendo en una indefensión bien terrible, porque están pasando cosas durísimas respecto de la situación de pandemia, pero también respecto de la situación socioeconómica, y los poderes del Estado, menos los grandes privados, no adoptan las medidas. Y cuando se adoptan, son medidas que de verdad, generan más desorden que direccionalidad y que orden. Yo creo que llegó la hora de que se convoque al pueblo chileno de una manera organizada, participativa, y yo creo que este pueblo tan sufrido, tan estoico, va a responder. Si el problema es que aquí quien tiene el desorden y de verdad el despelote en Chile es la élite política y la élite económica, no es el pueblo, no es la ciudadanía. Claro, ahí uno se pregunta cómo romper con esta lógica de la élite política y de cómo las decisiones pasan finalmente por el gobierno central, y se ha visto reflejado en esta crisis sanitaria que los alcaldes, las regiones, todas las localidades han quedado supeditadas a las decisiones que se tomen, que muchas veces no se están tomando tampoco desde el gobierno. Entonces, ¿cómo vinculamos el tema del centralismo excesivo con esta emergencia sanitaria para poder ver las posibles soluciones a futuro y enfrentar futuras contingencias? Macarena, mire, dos cosas sobre eso. Uno, yo creo que aquí quienes han podido o querido tomar las decisiones que han querido o han podido tomar, han tenido todo el poder para hacerlo. Yo creo que este gobierno se pasa unas películas atroces el gran sistema mediático, los hiperconcentrados, está a su servicio total. La verdad es que la ciudadanía se está informando más a través de Radio Nuevo Mundo y otros medios y las redes sociales, portales, en fin, que los grandes canales, porque ahí lo que hay es pura propaganda y dramatismo exacerbado cuando se requiere informar a la ciudadanía y se requiere educarla. El colegio de profesores ha pedido una solicitud concreta de que los grandes canales se dediquen más, a lo menos alguna hora, al tema educativo. En Cuba lo están haciendo hace rato. Entonces concentran su esfuerzo en la familia, en las niñas, en los niños, y el sistema mediático cumple su función en situación de crisis. Aquí no, pues ¿por qué? Porque por medio está la mercantilización extrema, y eso es lo que tiene hiperconcentrado el poder. Yo creo, Macarena, que usted tiene toda la razón. La descentralización no es sinónimo de desorden. La descentralización es sinónimo de orden cuando usted tiene un plan nacional, cuando usted tiene una lógica que genera esa actividad, y donde el poder comunal, en particular, en vez de usted sancionarlo, como aquí se ha estado tratando de hacer por la vía de la Contraloría y otros poderes, usted lo estimula a que adopte y que tenga planes. Pero todo aquello tiene que ser sustentado en una base socioeconómica que no se ha adoptado. Sí, yo creo que en Chile estamos enfrentando la crisis de la pandemia con escasísimas medidas socioeconómicas a la altura de la urgencia y de la emergencia que tenemos. Entonces, yo tengo la información, Macarena, de que los laboratorios estos que producen varios fármacos y que están viendo el tema de los exámenes están colapsados. Y además de estar colapsados, según este señor del gobierno, no van a producir si no se les cobra o no pagan. Entonces, estamos frente a una situación bien compleja que yo creo que se puede tender a agudizar en los próximos días y semanas, y que al final de cuentas, lo digo responsablemente, van a terminar pagando los más pobres, los marginados, las personas precarias, la tercera edad, y los que no tienen poder de expresión sobre esta maquinaria brutal que es el neoliberalismo realista que tenemos en Chile, que nos dice todos los días que seamos pragmáticos, que seamos estoicos, que nos apretemos el cinturón y un montón de cosas más, cuando en verdad ese no es el camino. Chile no está en una situación de que no tiene otra alternativa. Hay alternativas y hay caminos, solo que no se quieren adoptar, porque al final se está defendiendo un sistema económico mezquino, inhumano, y que nos lleva a la catástrofe. Hay un punto importante, que en una ciudad segregada como Santiago, por ejemplo, impacta mucho la expansión del virus y cómo la gente va a vivir la enfermedad o si va a morir enfrentándola dependiendo de su situación socioeconómica, y ahí juega un rol crucial la desigualdad socioespacial, si podemos profundizar en ese tema, porque hemos visto que el gobierno, a la hora de tomar medidas urgentes para enfrentar la emergencia sanitaria, no ha considerado ese factor, o quizás también influido por cómo este modelo neoliberal aborda este tipo de coyuntura. Sí, Macarena, va de tumbo en tumbo. El problema es que los tumbos que se está pegando tienen consecuencias, y consecuencias durísimas para la salud de las personas. Aquí se siguió postergando la cuarentena total, y le insisto, yo creo que no se quiere tomar esa medida porque no se quieren tomar las medidas económicas y sociales que deberían adoptarse para que efectivamente una cuarentena total sea efectiva. Hay mucha gente, usted ahí lo decía y tiene toda la razón. Santiago es una de las ciudades del mundo que más segrega. Es decir, es una de las ciudades más brutalmente segregadoras, donde los hiperricos ya están prácticamente metidos allá arriba en la cordillera, en la precordillera, tienen todo un autosistema, una autorreferencia, y de ahí empieza a bajar la cosa, hasta llegar a las grandes comunas territoriales donde están las grandes poblaciones y familias. Pero ocurre que mucha gente que vive en Recoleta, en Independencia, en Puente Alto, en la Florida, en Maipú, trabajan en el centro o en las comunas altas. Esto ya se vio, Macarena, el despelote, el desastre que dejaron los, entre comillas, expertos, que yo, para mi gusto, ya bájense de una vez por todas, son muy pusilánimes. Esto ya ocurrió cuando se inició el Transantiago. Usted se recuerda, hubo comunas que quedaron sin movilización, sin transporte. Aquí está pasando lo mismo. Entonces están adoptando medidas erráticas que no están a la altura de la situación. Y yo creo que sí hay que apelar al sentido común. no despreciarlo. Aquí hay gente que desprecia el sentido común, y aquí ocurre que los, entre comillas, expertos en este país se han equivocado, pero muchas veces, brutalmente. Se equivocaron con el Transantiago, se están equivocando ahora. Y yo creo que la verdad es que hay muchas personas que son expertas y que son buenas personas. El problema es que aquí se apela a esta cosa de las o los expertos para imponer medidas autocráticas, elitistas, que no tienen ningún sentido común, ninguno. Entonces estamos frente a la tormenta perfecta. A mí me parece que esto necesariamente hay que restituirlo, pero Macarena, mi mensaje es, nos queda muy poco tiempo. Juan Andrés, una última pregunta. Usted mencionaba que el gobierno entonces no ha tomado las medidas políticas y sociales adecuadas. Preguntarle cuáles serían, a partir de las conversaciones que han tenido desde Unidad para el Cambio con otros actores políticos, la CUT también recogiendo sus propuestas para poder enfrentar en lo inmediato esta contingencia y frenar lo más posible el aumento de los contagios. Mire, nosotros, le adelanto, probablemente hoy día vamos a emitir una declaración pública como Unidad para el Cambio y eventualmente otras fuerzas políticas también. Nosotros somos extraordinariamente críticos del gobierno. Nosotros creemos que el gobierno lo ha hecho mal, de frente. Nosotros no creemos, como algunos, que lo están haciendo cada día mejor o vamos lento, pero mejor no. Transparentemos las cosas. Aquí las cosas están haciendo mal, y yo diría incluso muy mal. Bueno, ¿para qué cambiar esta situación? Se requiere un plan nacional de emergencia integral, se requiere en este momento que el Estado controle el sistema privado de salud, se requiere una economía expansiva que postergue todos los endeudamientos, que asegure los salarios, que mantenga la productividad en zonas de emergencia, que las Fuerzas Armadas jueguen un papel mucho más concentrado en lo que significa productividad y servicio a la ciudadanía que de control. Porque la verdad es que está bien el toque de queda, pero ocurre que cuando usted pone cuarentena total, se le acabó el problema. Entonces no tiene que andar trasladando fuerzas militares por un lado, para el otro, con fusiles, con un montón de cosas que la verdad que uno dice, en verdad lo que están buscando más es el resguardo del orden público que la seguridad de la salud de las personas. Entonces, aquí necesitamos este plan nacional con estas características. Yo mire, Macarena, a mí lo que me alarma es que yo no veo a este gobierno con la capacidad para hacer eso. Yo no veo a este presidente con esa capacidad, ni siquiera con la voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso es que nosotros hemos planteado, junto con este Plan Nacional de Emergencia, la construcción rápida de un frente social y político que de verdad presione al gobierno y que genere gobernabilidad. Mire, la alcaldesa y los alcaldes, ¿por qué han logrado cosas como las que han logrado? Ayer, Jado, yo le decía, y otros alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana fueron a La Moneda a dejar una carta presionando para exigir cuarentena total. Muchas de las cosas que se han logrado finalmente hacer ha sido producto de la presión, incluso las barricadas, como en Chiloé. Entonces no queda otra. Yo creo que el pueblo chileno tiene que actuar y tiene que empoderarse más todavía para que esta cosa cambie de rumbo definitivamente. Claro, estaremos entonces atentos al comunicado que ustedes publiquen el día de hoy para seguir conociendo las propuestas y ver cómo enfrentar esta situación que, como usted bien señala, han sido las organizaciones sociales, sindicales, las que han tenido que presionar para que finalmente el ministro Mañalich dé los anuncios que ha dado en estos meses. Le agradecemos entonces, Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, por conversar con nosotros. Bueno, Macarena, muchas gracias a ustedes y cuídense y una felicitación grande y un abrazo por todo el trabajo que están haciendo en estos momentos críticos. Muchas gracias, Juan Andrés, que esté muy bien, hasta luego. Un abrazo, que esté muy bien. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.